cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Confusión, como dice nuestro jingle. Encantadísimos, como siempre, de compartir contigo estos 60 minutos que tenemos por delante. Y antes que nada, pues despedimos al amigo Juan Luis Pérez, que nos deleita con una música realmente fantástica. Ya sabes que puedes escucharnos a través de varias opciones, la opción de los teléfonos móviles con la plataforma TuneIn, que es una aplicación que te descarga, es gratuita y allí puedes buscar Radio Esperantía y tienes pues no solamente el canal 1, sino también el canal 2, a través de todos los reproductores que colocamos en Facebook, Twitter, Google Plus y los fijos que están en radioesperantia.com, en esperantia.com y en maratonpodcast.com y un montón de páginas que ya se nos olvidan. Y por supuesto, el saludo a los amigos que sintonizan nuestros programas desde las emisoras clásicas de FM, creo que son 15-18, que están entre las 8 de la tarde y la 1 de la madrugada, pues compartiendo con nosotros toda la música que seleccionamos con todo el cariño del mundo. Si no puedes llegar a ninguno de los de las opciones del directo, pues no te preocupes, que hemos pensado en todo y tienes la opción, la alternativa del podcast, que vas ahí a radioesperantia.com, no tiene pérdida, buscas ahí programas, en programas música, en música confusión y en confusión vas allí, podcast, y ahí te encontrarás pues un montón, 380, 390 programas, una pasada. Y ahí pues, lo puedes escuchar ahí mismo, los reproductores que hay, o bien te lo descargas, lo compartes y lo escuchas en el coche, en la guagua, en el autobús, en el tráiler de 40 ejes, en la retroexcavadora, en el tren, en el avión, donde tú quieras. Bueno, comenzamos este martes con un programa y muchas veces me preguntan, oye, ¿de dónde sacas toda la música? Pues de muchos sitios y bueno, pues me pasan muchísima música. Y concretamente con el grupo que vamos a empezar, este dúo fantástico. Pues me la pasó uno de los miembros, el saxofonista Jimmy Le Deja Vu. Es música que sorprende porque no es muy homogénea. Tiene un montón de estilos en el disco que vamos a presentar hoy. Una música que te puedes encontrar prácticamente de todo, Game of Money. Y bueno, tiene desde temas tranquilitos, algo de blues, algo de soul, algo de deep house, música dance. Pero bueno, básicamente son Anne, que es la teclista, y el saxofonista Jimmy. Y ellos pues conforman esta formación fantástica llamada Le Deja Vu. Con ellos comenzamos, bienvenido, bienvenida, y desde la realización y presentación recibe el mejor de los saludos, el mejor de los deseos de quien va a acompañarte los próximos minutos, Fran J. Saavedra. Y ya sin más, comenzamos Le Deja Vu, Out to Family and Friends. Espero que te gusten, suenan muy bien, muy bien. Game of Money, Le Deja Vu. friends and family. First to love you, first to hurt you. Families and friends, friends and family. First to teach you, first to trick you. La música de este dúo, creo que son británicos, pero en su página y en la información pues de que están pues como que viviendo, están viviendo en Shanghái. Y se llama Le Déjà Vu. Game of Money, su nuevo álbum, y nos hemos quedado con este tema. Ya te digo que hay temas de muy diverso pelaje, pero todos con su puntito. Me han encantado. Le Déjà Vu, Ode to Family and Friends. Aquí, en confusión con este comienzo, hemos dado inicio a una nueva edición. Y vamos viendo los amigos que se van incorporando. Patricia de Gran Canaria, Dina desde Tenerife, que bueno, es fija, me parece que no ha fallado ni un día. Cuestión que agradecemos y que bueno, pues nos encanta, porque si lo escuchan una vez y no les gusta, pues ya no vuelven. Pero en el caso de Dina, pues como está allí y nos lo dice, pues sabemos que está ahí y que no falla. Esperemos que no falle ningún día. Pues seguimos disfrutando con toda esta música y nos vamos con otro dúo. Fíjate, hoy empezamos con dúos. Coffee Brown. No es el nombre de una persona, sino de dos personas. Es un dúo que lanzó este disco en el año 2001. Me encantó y bueno, tiene verdaderas maravillas. Mars, Venus, After Party. La música de Coffee Brown. Ya verás que bien suena. Vocalista masculino, vocalista femenina. Aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Disfrutando contigo con toda esta música. una banda genial, Coffee Brown. Con un álbum en la calle, pero una gozada. Esto se llama Weekend Things. Y esto, por supuesto, Confusión. Lleva tiempo intentando encontrar este tema. Encontrarlo es fácil, pero como no conocía el nombre, no me acordaba. Y buscando otra cosa, pues me los he tropezado. Collage and Company Checkmate, el álbum genial que incluye este Sharing Tonight. Una preciosidad. Me había fijado en la portada de este disco, se llama Checkmate, Checkmate, Jaque Mate en castellano, en español, de Collage and Company, Chilling Tonight, lo que estamos escuchando. Y te digo que no me había fijado porque realmente es una jugada de Jaque Mate, es una jugada, pues se parece pues los dos reyes, un peón, un caballo, otro peón y una torre, y está pues un Jaque Mate clásico. Con rey y torre contra rey. Y me había fijado en la imagen, pero no me había percatado de que realmente era un jaque mate. Se expresaba exactamente así, jaque mate. Y eso fíjate que el título te lo ponía bien fácil, Jaque Mate. Pero un oso que no te percata, así que con el paso del tiempo pues te fijas y caes en la cuenta. Seguimos. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Truth, la verdad abstracta, es una banda de Filadelfia liderada por Gerald Lawrence. Un disco del año 2009 que creo que te presentamos pues o a finales del 2009 o a principios del 2010. Una banda que en cuanto la descubrí me fascinó. Gerald Lawrence, Valerie Ford como percusionista. Gerald Lawrence, te he dicho, pues es bajista y un poco el líder de la banda. Valerie Ford, que es la percusionista y vocalista. Vince Stitch, el teclista. Y el batería y también percusionista, Zachary Durham. También el saxo tenor que escucha es el de Roy Richardson Jr. Y uno, si no he contado mal, a ver, 1, 2, 3, 4. 5, exactamente, 5. Un quinteto espectacular de Filadelfia. Este álbum se llama Abstract Truth and G. Lauren Francis and Friends. Número así, nombre larguísimo. Aunque van por separado pues los nombres, pero la banda es eso, Abstract Truth. Espectaculares. Nos vamos con otro dúo, Call and Hall. Sneaking into my dreams. Esto ya sabes, es Confusión, y aquí disfrutando contigo, compartiendo todo este tiempo de música. Esto se llama Recon of the Hip, el disco que contiene este Sneaking into my dreams. Música de Call and Hub, Sneaking into my dreams. Un álbum, creo, del pasado 2013, que se llama Return of the Hip. Y esto es Confusión, como siempre, en radioesperantia.com. Y como siempre, pues el cordial saludo a todos los que nos escuchan bien en directo o bien en formato podcast. Y me voy a callar porque ahora llega algo que le gusta mucho a la amiga Dina. Confucio fue uno de los que inventó la confusión, y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. comenzó el teclista Oli Seal, comenzó con Sugar and Seal, su compañero Dennis Sugar, pero desde el 2006 va por libre y con éxito tras éxito, un pedazo de teclista británico, Easy Does It, uno de los primeros temas con los que se dio a conocer en solitario. Se llama Jack Herrera For You y suena así de bien en confusionradioesperantia.com. Si observas que no sé qué había pasado, tocaré algún cable. Suena así raro. Quería decir que hoy, si observas, tenemos un programa muy equilibrado con música de todo tipo. Y sobre todo espero que te esté gustando. Hemos tenido casi un poquito de cada palo del que habitualmente nos ocupamos aquí en Confusión. En radioesperantia.com, por cierto, te recuerdo, si quieres escuchar no solamente este podcast, sino el resto de los 380-390 que tenemos, entrando en radioesperantia.com, te vas ahí a programas. En programas están divididos en música y otros programas, pues música, vas ahí, confusión. Que estará pues La Casa del Ratón, Fantastic, Black Soul, En Clave de Jazz, Azzurro, todos los programas musicales, pues buscas Confusión y ya una vez que esté dentro de la página de Confusión, pues te vas a ir, tienes toda la información y hay un apartado podcast y ahí pues lo escuchas. No solamente el podcast, sino pues descargarte en uno o los que tú quieras y compartirlo y disfrutarlo. Y además, si quieres, te puedes registrar, ¿no? Te puedes suscribir a través del RSS y automáticamente pues los irás recibiendo conforme los vayamos subiendo. Jack Herrera, For You. Y seguimos en Estados Unidos y nos vamos a un trompetista que a mí me encantó, ya lo conocía hace tiempo porque comenzó pues tocando la trompeta con la Erwin and Fire, esa fantástica banda llamada The Phoenix Horns. Gary Vías, por ejemplo, uno de los últimos que se incorporó a una banda fantástica. Warren Lee, Michael Davis, siguió haciendo música, firmando como él mismo. Y este tema en rap, Ramley Michael Davis. Season, the most. había pasado algo raro que le daba y no sonaba. Quería decir Ramblin' Michael Davis, de la Phoenix Horns originariamente, donde había gente tan magnífica como Don Myrick, por ejemplo, Lou Satterfield o Michael Harris. Posteriormente también Gary Vee se incorporó como saxofonista y era la sección de vientos de la Erwin & Fire, aunque colaboró también con Phil Collins e incluso con Genesis. Creo que Don Myrick y Louis Satterfield fallecieron. Don Myrick sí, nos dejó en el año 93. Y Lou Satterfield, que te lo digo, pues si me das 3 segundos, pues sí, en el 2004, un poquito más tarde. Es Ramblin' Michael Davis. Y nos vamos con una formación bastante curiosa. Es un DJ que tiene un cuarteto, una cosa así, dirías, qué raro, ¿no? Un DJ, pues que habitualmente pues, está ahí, él se lo guisa, él se lo come. Pues es una banda que está a caballo entre el hip hop, el house, el funk, el jazz más clásico. Esto se llama Thing to Easy, la banda Digicam Carrot. La música de confusión aquí en radioesperantia.com. Y mirando la hora, pues nos quedan esos 20 minutillos que vamos a disfrutarlos lo mejor que podamos. Digicam Carrot, Thing to Easy. Piensa dos veces. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Divisiones y subdivisiones que tiene ahora la música, por lo que hace Donald McCullough, se define como New Soul, o incluso Modern Soul. No importa lo que haré, no matter what I'll do. La música de Donald McCullough, un pedazo de vocalista que también pues nos encanta y lo venimos siguiendo ya hace una buena temporada. Esto es Confusión, entrando ya en los minutos finales y preparando ya la despedida que llegará pues en un par de temas. Nos quedan ahora tres temas. Y a ver si hay algún jingle por medio, pues no, sin jinglitos, pues nada. Nos vamos con Urban Jazz Coalition, esta banda. Y un álbum que me parece que no hemos escuchado. Tengo aquí un montón de trabajos de Urban Jazz Coalition y este One Step Closer parece que no ha llegado nunca. Esto se llama Fast Lane, una banda genial, genial. Smooth Jazz, West Coast, música esta fantástica que habitualmente te encuentras aquí en Confusión, la banda. We'll be right back. Pues es del 2013, One Step Closer, Urban Jazz Coalition, y un temazo, Fastlane. Hay que ver qué bien suena esta gente. Bueno, estamos encantadísimos de disfrutar contigo de este tipo de música, este tipo de radio, ya prácticamente recogiendo los trastos, pero agradeciéndote enormemente que estés ahí compartiendo con nosotros estos minutos cada día entre las 11 y las 12 de la noche, una horita menos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Seguramente te suena, es George Benson, con esa voz increíble y esa guitarra prodigiosa. Show me the love. It's been a while, I miss your smile, and those moments that we used to share. Baby, I need to know, it's not for show, and the way you look, it's just not fair. No use trying to pretend, it's getting closer to the end, and it's just the start all over again. Show me the love that you gave. When I looked into your eyes, it's like a little piece of heaven in my soul. Show me the love that we had. I'm remembering the night you came into my life. Now I need you to show me the love. You're like the light shining bright. No one ever made me feel this way. No, no, we took a chance, then we danced, and filled me with these words I say. Suddenly you came along, like the words without a song, waiting for music for us to sing. Show me the love that you give. When I'm lying next to you, I can tell by the beat of your heart that it's true. Show me the love that I'm remembering the night you came into my life. Now I need you to show me the love. Oh, oh, oh. Mm-hmm. It's like a little piece of heaven in my soul. Show me the love that we had. I'm remembering the night you came into my life. Now I need you to show me the love. I can tell by the beat of your heart that it's true. Show me the love that we had. I'm remembering the night you came into my life. Now I need you to show me the love. Y no tenemos tiempo para más, sino para decirte adiós y gracias por estar aquí acompañándonos y compartiendo toda esta música. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Y como decimos siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Y volvemos mañana, porque como nos gustó tanto, pues no queremos que esto pare. Mañana, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón, aquí estamos puntuales a la cita. En radioesperantia.com. Recuerda el podcast en radioesperantia.com. Te vas ahí a programas, música, en música confusión. Es un desplegable, por eso digo en música confusión, confusión podcast, y ahí pues entras. 387 podcasts hay. Hay 377 con este, pero como hicimos 10 de prueba, pues hay 10 más. Y nos despedimos con James Entume, ese pedazo de percusionista que comenzaba pues hace tiempo con Miles Davis y luego se pasó pues a la música dance, el funk, muy bien hecho. Y este era su álbum You, Me and He. Un tema que me encanta, y además en versión instrumental. Bye bye, hasta mañana.